Capítulo 7. De las plantas. Las plantas útiles y universales con las que el diestro puede hacer todas sus funciones, así para la defensa propia como para la ofensa de su contrario, son tres, y no se necesita de más. Pues aunque hay algunos que han querido introducir dos francesas, dos italianas, dos españolas y una mixta, a mí me parece que esto es superfluo y aun de suma confusión, por lo que no hago mención de ellas, antes bien se deben excluir enteramente. Primera planta útil. Supóngase al diestro en la primera posición de pies con el cuerpo derecho y perfilado, con solo la diferencia de tenerlos desviados uno del otro la cantidad de un pie. Segunda. Supóngasele apartado un pie del otro la cantidad de dos pies y medio, bajando el cuerpo, doblando las rodillas, vuelta la punta del pie izquierdo hacia afuera, de manera que si de su rodilla cayese una línea perpendicular, había de tocar en la punta del pie, la derecha no se ha de doblar tanto, solo ha de formar en la corva ángulo obtuso, el cuerpo y pies ocupando la línea recta, y sobrecargado sobre la pierna izquierda, y todo lo que se pueda perfilado para no descubrir más punto que él. Costado. Esta planta se forma de dos maneras, la una aumentando con el pie derecho, y la otra sacando o retirando hacia atrás el izquierdo. Tercera. Considérese al diestro apartado un pie del otro la cantidad de tres pies y medio del formador, esto es, de hueco entre uno y otro talón, poco más o menos, así en esta como en las dos anteriores, bajando el cuerpo y doblando la rodilla derecha, de manera que caiga una línea perpendicular encima de la hebilla, la pierna izquierda estirada y firme, formando con el todo línea recta, que por estar el cuerpo bajo será diagonal. Estas plantas tienen la preferencia en todo, y sin ellas nada se puede hacer en verdadera destreza. No se les da medida fija, pues por lo regular no lo son sus formadores.